La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí, La Voladora Radio significa libertad, poder, pasión, coraje, valor, tenacidad, diversión. Yo me divierto mucho haciendo radio, es una de las cosas que me encanta. Para mí, La Voladora Radio significa una larga vida dentro de la comunidad de Amecameca. Y también significa una radio comunitaria que es referente en la zona oriente del Estado de México. Para mí no hay un momento específico que me haya marcado dentro de La Voladora Radio, más bien son varios momentos. A lo largo de estos 14 años han sucedido muchísimas cosas y cada una de esas cosas me han dejado una lección muy importante a nivel profesional y a nivel personal. Desde el momento en que La Voladora inició sus transmisiones en el kiosco de Amecameca, la gente empezó a hacer suyo un medio de comunicación, que tenía aquí en su comunidad. Y lo hizo tan suyo que cuando los fundadores de La Voladora Radio, que eran del DF, dejaron de venir por circunstancias personales y que después vuelven a venir a Meca, una de las cosas que la gente de la comunidad les reclamó fue por qué se llevaron mi radio. En ese momento, los fundadores de La Voladora se dieron cuenta que La Voladora Radio ya no era un proyecto de ellos, sino era un proyecto de la gente de Amecameca, a tal grado que cuando se hizo el operativo para tratar de cerrar La Voladora Radio, cuando aún no tenía permiso, la gente de la comunidad de Amecameca salió a defender su radio. No permitieron que se llevaran ni el equipo ni a la gente que en ese momento estaba en las instalaciones. Y bueno, puedo contar muchísimas historias más de muchos otros momentos que también hemos pasado dentro de La Voladora en estos 14 años, donde la comunidad de Amecameca nos ha demostrado el apoyo y ha demostrado el cariño que le tiene a este medio de comunicación. Por eso digo que no podría decir un momento en específico o una situación específica que me ha marcado dentro de La Voladora Radio. Más bien es una serie de eventos que me han marcado y que han marcado también la historia de La Voladora Radio en estos 14 años. Esta radio es una radio de la comunidad de Amecameca y eso será por siempre. Mi nombre es Rocío Castillo y yo soy la locutora del programa Efervescencia Musical. Bueno, pues quiero mandar una felicitación a La Voladora Radio por estos 14 años. Una felicitación a todas las personas que integran este proyecto, a las personas también que son radioescuchas. Ellos también son voladores, como una vez un radioescucha me dijo. Nosotros también somos parte de ustedes, así que felicítennos. Así que pues una felicitación también a todas las personas que nos sintonizan día con día, que nos dejan entrar a su casa, a sus lugares de trabajo, que nos escuchan día, mañana, tarde, noche, madrugada. Ustedes son parte del festejo. La Voladora Radio cumple 14 años, pero todos, absolutamente todos, hacemos el festejo. Así que larga vida a La Voladora Radio y que no solo sean 14 años, sino que sean muchísimos años más. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.